¿Cómo están, amigos de Radio Universidad de Chile? Nosotros muy contentos comenzando una segunda etapa de tres que hemos querido hacer con el rock chileno. Y en esta segunda etapa vamos a conversar sobre el rock de los 70. ¿Qué tenemos acá, Gerardo? Más que qué tenemos acá, ¿a quién tenemos acá nuevamente? Bueno, de nuevo tenemos a Fabio Salas, Zúñiga, y a Don Tito Escárate, que nos estarán acompañando con sus opiniones y sus estudios sobre lo que ha sido la evolución del rock chileno en Chile. Y vamos a conversar, ya que la semana pasada hablamos demasiado y tiramos muy poca música, vamos a conversar al tiro con música. Vamos a tirar un cover que hizo el grupo Agua Turbia, liderado por Carlos Corales y su esposa Denise, del tema de Muddy Waters, Rolling and Tumbling. Ahí teníamos, amigos, a Agua Turbia, esta legendaria banda chilena de la cual escuchamos este tema, que se llamaba exactamente, Gerardo, Rolling and Tumbling, en de Muddy Waters, que significa algo así como rodando y cayendo. Rodando y cayendo. Y en este programa donde estamos también, Gerardo, conversando con Fabio Salas y con Tito Escárate, con quien hemos estado también la semana pasada y vamos a estar la próxima. Bueno, yo creo que habría que hacer una especie, yo creo, de recuento, de recapitulación, claro, de lo que ha pasado, claro, con el rock chileno. Y bueno, justamente como lo anunciamos en nuestra emisión anterior, el rock chileno nació a mediados de los 60 en términos totalmente genéricos, ¿sí?, como una entidad autónoma, claro, con personalidad propia, a raíz de la influencia del movimiento cultural y musical de los años 60 en los Estados Unidos y en Europa, ¿sí? Y personalmente siempre nos hemos inclinado con Tito a considerar que el rock chileno tiene un padrón beatlemaníaco y rollingstoniano, como lo dijimos ya, en sus comienzos, bastante fuerte y inspirado siempre en la formación de conjunto. Ahora, después de un periodo de adaptación discográfica donde los grupos empiezan a cantar en castellano, se comienza a abrir un espacio pequeño al principio, pero progresivamente más grande con el cambio de década, que lo veremos ahora inmediatamente con la entrada de los años 70, en nuestro país, donde el rock chileno accede a los grandes mercados discográficos, al gran mercado discográfico nacional, y a programación en la radio y a los circuitos de difusión pública, es decir, yeah, conciertos y grandes festivales. Bueno, ahora vamos a escuchar otros dos temas, ¿sí? Claro, estos son el legendario Sin Ti, del grupo Frutos del País, sí, y la foto Primera Comunión del álbum de los Jaivas, El Volantín. Yeah. Y así estamos terminando de celebrar la primera comunión de los Jaivas aquí en Musiclaje, en este programa dedicado al rock chileno de los 70. Sí, bonito tema. Bonito tema. Muy lindo. Y conversando con Tito Escárate y Fabio Salas, que han estado con nosotros. Bueno, ¿y en qué etapa del rock chileno estamos en este momento? ¿Qué pasa con el rock chileno? Bueno, ahora escuchamos un tema que yo creo que es fundamental, puesto que es una propuesta a los Jaivas. De un disco también fundamental, que es el Volantín. Claro, de un disco que es el Volantín, que es un disco del cual está hecho en su mayoría en forma absolutamente improvisada. Yeah. Es decir, una especie de jam session. ¿No? Claro, un ritual muy indígena, por llamarlo. Claro, un machitún. Claro, una especie de machitún. Que tiene un extraordinario valor. Es del año 71 este disco. Bueno, yo creo que con los Jaivas y un poco, no solamente con los Jaivas, sino con una serie de otros grupos que vamos a escuchar como Congregación, Congreso en su inicio, Embrujo, ¿no es cierto? Los Blobs, se incorpora una nueva vertiente al rock chileno, que es la vertiente, ¿no es cierto? Antes ya teníamos la vertiente del rock imitativo, que es un poco la que nace como versión refleja del rock de los 60 ya, ¿no es cierto? Dentro de este espectro también encontramos al grupo que tocábamos antes, que era Aguaturbe, ¿no es cierto? Tenemos una segunda variante, que sería la variante del rock con patrón anglosajón en la música, pero con texto en castellano. Es decir, ya tiene lo que llamaba un poco el rock del tercer mundo en ese sentido. Del cual el tema Frutos del País sería como una muestra adecuada. Exactamente. ¿No? Correcto. Del cual yo creo, de la cual Frutos del País es una muestra muy certera. Y se incorporaría esta tercera variante, que es el rock con texto en castellano y con un nuevo patrón, que es un patrón de síntesis latinoamericana, podríamos decir. De música vernácula, ¿no? De música vernácula, claro. Y que podríamos llamar, claro, de síntesis latinoamericana en el sentido expresivo musical, en términos rítmicos, etc. Entonces, con esto ya tenemos un poco el escenario que se va a desarrollar, yo creo, hasta el día de hoy en los escenarios de la música rock en Chile. Yo creo que estas tres versiones persisten, es decir, persisten con grupos. Por ejemplo, hoy en día tenemos un grupo como La Ley, por ejemplo, que está en la idea del rock del anglosajón, claro, anglosajón, en toda su característica. Tenemos otros grupos que buscan lenguaje en todo sentido, ¿no es cierto? Persiste un Congreso aún, no sé. Y tenemos grupos que hacen como Los Prisioneros, que un poco Fruto del País, que es un grupo que hace texto en castellano y con el patrón musical anglosajón. Bueno, yo diría que con esto se arma el escenario. Y con esto también el rock chileno ya está preparado para entrar a los circuitos de distribución de la música. Es decir, el rock chileno... en estos momentos comienza a ser una alternativa viable y real, y yo diría que un poco antes, de fines del 60 ya, con la existencia de grupos como los Beat 4. Entonces, un poco con esto se configura un panorama que desgraciadamente después va a moverse con el 73, con el advenimiento de una serie de acontecimientos políticos, va a desarticularse todo este movimiento y van a suceder una serie de acontecimientos que van a cortar esta posibilidad de expansión del rock, de difusión. Yo tengo una pregunta, Tito. ¿Que hay algún, sigue habiendo todavía algún paralelo así muy estrecho entre, por ejemplo, lo que pasaba afuera en Estados Unidos? Estoy pensando en los conciertos de fines de los 60, Woodstock, por ejemplo, en Estados Unidos, o el Festival de la Isla de Wight en Inglaterra. Estoy pensando en Piedra Roja acá, claro, por ejemplo, no recuerdo bien, pero ¿quiénes tocan Los Caminos que se abren? ¿Hubo alguna repercusión especial acá o fue una cosa muy general, no muy determinante con respecto a eso, acá en Chile? Sí. Bueno, yo creo que... ¿Quiénes estuvieron en Piedra Roja? Yo era un niño. Yo también. Leí las noticias por el diario El Clarín, que existía en esa época. ¿No te dejáis tu mamá? Claro, justamente. Y bueno, lo que yo percibo posteriormente a esto es que fue producto de la democratización de la cultura que existió en nuestro país a comienzos de los 70 y que ya venía dándose fuertemente a mediados de los 60, ¿no? Como una liberalización cultural a todo nivel, cuyo máximo ejemplo se da en estos fenómenos juveniles. Ah, no olvidemos que también está la nueva canción chilena, la cual Tito hablará más tarde. Y creemos que un Piedra Roja, unos caminos que se abren, qué sé yo, las convivencias que existían, que eran las famosas fiestas rockeras de esa época, se explican precisamente por eso, por la apertura de espacios para la sociabilización de la cultura juvenil. Y para que escuchemos el ritmo al cual se llevaba esta convivencia, oigamos los temas del grupo Xingu, Black Power, y Ya es tiempo del grupo En busca del tiempo perdido. Thank you. ¿Fijaron que la vocalista era Soledad Domínguez? Sí, cantando la, cuando tenía... Cantando ¿tán? Tenía como 18 años, 18 más 18 años, voy a tener, sí. Era la misma Soledad Domínguez de Sol y Medianoche, ¿no? La misma no voz. La misma voz, ¿eh? Claro. Aquí en el musiclaje, en este ciclo de rock chileno del 70, conversando con Fabio Salas y Tito Escárate. Refiriéndome un poco al entorno histórico que después invadió, o mejor dicho, permeó este movimiento. ¿Qué nos podrían decir? Bueno, no hay que olvidar que este comienzo de los años 70, este primer lustro de los 70, está fuertemente influenciado por las contiendas políticas que vivió nuestra sociedad. O sea, el gobierno de la Unidad Popular con Salvador Allende. Y todo eso tuvo un correlato en un movimiento juvenil, cultural y artístico bastante fuerte y bastante grande. En términos de lo que es concretamente la música rock, no olvidemos que fue el primer periodo donde se hicieron los grandes festivales, donde todas las semanas había conciertos al aire libre, en las plazas, en los parques. Estaba el cine Marconi también, que los domingos en la mañana hacía unas grandes jam sessions con los mejores grupos, festivales en el Teatro Caupolicán, en La Reina, en las facultades universitarias. De Chile, en lo que era el edificio Gabriela Mistral, que después fue el Diego Portal, con los Blobs, y bueno, compartiendo el cartel nada menos que con el Quilapayún, para que se den una idea aproximada de lo ecléctico que era el panorama cultural por esos años. Y recordemos que el sello de ICAP también, claro, estaría el Cantar Popular, claro, había, editó el primer álbum de los Blobs. De los Blobs, sí, claro, con el tema Los Momentos. Sí. Y bueno, y había sellos disqueros también que editaban a estos grupos y los promocionaban. Por ejemplo, el sello Arena, que era producido por Camilo Fernández. El sello IRT, que tenía una filial que se llamaba Machitún, que era solamente programada para publicar música de rock y de vanguardia chilena. Claro, a ese sello pertenecía en Brujo, claro, este grupo de Soledad Domínguez, claro, en Busca el Tiempo Perdido, estaban Los Jaivas. Los Jaivas, Congregación. Congregación. Manduca, el músico brasileño exiliado en Chile en esa época. Claro. Muchos de estos grupos de la vertiente latinoamericanista, claro, estaban ahí. Claro. Y bueno, también cabe señalar que, como un antecedente valioso para aquellos auditores que no lo sepan, que estos discos se radiaban todos los días por la radio. Salían al aire. ¿Cómo era la difusión radial? Era una difusión bastante amplia, puesto que incluso en programas como Música Libre, en esa época, con los Lolos y Lolas que bailaban, salían grupos de rock como Los Frutos del País y... bueno, Panal también salía en esos programas. Congreso también. No hay que olvidar que este tema que recién escuchamos, Ya es Tiempo, y el tema Todos Juntos de Los Jaivas fueron discos de oro en la industria discográfica, con más de 150.000 copias vendidas. Entonces eso ya da una idea aproximada de la importancia que tenía este movimiento para la juventud, que ya existía como ente autónomo y con personalidad propia, y cada vez creciendo más en expansión y en convocatoria. Y probablemente, si hubiera que escoger algún tema representativo de este rock ya más desarrollado, incluso con raigambres un tanto bastante latinoamericanas, claro, no hay duda que... Todos juntos. No sé si lo comparten todos juntos. Sí, claro, no hay duda que... Es un gran himno, yo creo, de todos. Es curioso el caso de ese tema, porque hay gente que hoy en día tiene 15, 16, 17 años, lo conoce perfectamente, y resulta que eso ya pasó. Ese fue justamente el single que se vendieron más de 150.000 copias. Claro. Solo en Chile. Entonces, yo quisiera, una cosita quisiera señalar, porque a veces cuando los periodistas o mucha gente encargada del espectáculo habla livianamente que, por ejemplo, la banda de Los Prisioneros es la más importante que existió en el rock a nivel nacional, yo creo que es un gran error. Es una injusticia. Es una injusticia. ¿No? Yo no digo que Los Prisioneros no sean importantes. Yo soy un admirador de muchas cosas que ellos han hecho. Pero creo que Los Jaivas están en la pelea, y yo diría por sobre ellos, en términos de una síntesis de lenguaje más poderosa en algunas cosas, no en todas. Claro. Además, como último dato, cabría mencionar también que ideológicamente el rock chileno tiene una amplia gama temática. En los temas que vamos a escuchar a continuación, que son Atrapados a un Pensamiento, del grupo Congregación. Del grupo Congregación, sí, habla de un debate político y cultural de la juventud en esa época, que va a despertar más de una sorpresa en los auditores, puesto que la letra no es una letra politizada, pero no militante, es decir, claro, una letra antimilitante y crítica, muy crítica de la politización y del sectarismo que se vivió en esa época en las contiendas políticas. Muy anti, una cosa, un detallito, es muy una letra muy anti-ideología. Claro. Porque justamente, bueno, es un poco señalar que Antonio Smith y el grupo Congregación eran, es decir, configuraban una especie de, ¿cómo le podríamos llamar? Una secta. Una cofradía, ¿no? Una cofradía, ¿no es cierto? Una congregación. Claro. Justamente ellos se llamaban así. Tenían un manifiesto, ¿no es cierto? Yeah. Ellos pensaban de una manera. Y vivían en comunidad. Vivían en comunidad. Y ellos tomaban de todas las ideas, de todos los pensamientos, lo que les parecía rescatable. Yeah. Es un detalle. Y era muy crítico de ponerse la etiqueta de una ideología determinada, ¿no es cierto? Y con ella levantar la bandera. Recordemos la solución social. Y por eso justamente este tema, Atrapados por un Pensamiento, dice: ya no están más Jesús, Magno y Lalín para que vinieran hoy a ayudarte. Es una cuestión que dice mucho para esos tiempos. Claro, eso es un detalle bien atractivo que hace la mayoría de los grupos chilenos de ese entonces. No solo eran grupos musicales, sino que también eran grupos humanos. Vivían juntos, con sus matrimonios. Los Blobs se fueron los tiempos, también los Caibas, claro, vivieron juntos. Había como toda una mística alrededor de estos mismos movimientos. Bueno, y los temas que vamos a escuchar entonces son Atrapados por un Pensamiento, de Congregación, y Vuela, Vuela, Aeroplano, del grupo Embrujo. Aprovechamos de agradecerle a Rafael Rojas, quien gentilmente nos cedió su disco Congregación Viene, para que lo mostráramos en este programa. Thank you. atrapados todos por un pensamiento. De hace mucho ya viajamos por el universo. Estamos atrapados todos en nuestro intelecto. Estamos atrapados desde nuestro nacimiento. Luego tú tu voz como un simple ardor. chileno de los 70 en el musiclaje de hoy. Tito, tienes la palabra. Bueno, yo creo que una cosa importante señalar, para que no se nos quede en el tintero, es decir que hubo también una confluencia importante entre la nueva canción chilena y el rock, que dio algunos frutos creativos bastante vitales en ese momento. De hecho, bueno, Víctor Jara tocó mucho con los Blobs, tenían presentaciones juntos. Congregación tuvo una íntima relación con los Amerindios y Julio Lunhauser. Ángel Parra grabó Del Volar de las Palomas. Grabó Del Volar de las Palomas con Pablo Rego. Con los Blobs. Y las canciones funcionales. Y bueno, y hubieron varios intentos interesantes, ¿no es cierto? Y de esta síntesis nosotros queríamos mostrar un tema que no necesariamente implica que toquen ejecutantes de la nueva canción con ejecutantes o creadores del rock chileno de la vertiente latinoamericanista, pero sí el tema sintetiza muy bien lo que significa la confluencia de estas dos vertientes. El tema se llama Los Coligües, ¿no es cierto? Y hay una flauta muy interesante, una flauta saturada y otro tal, que le da un ambiente muy, muy interesante. Correcto, y aclaremos, amigos, que por razones de tiempo vamos a hacer escuchar solamente un trozo de este tema. Muy delgado y muy fácil de quebrar. Un coligüe es muy delgado y muy fácil de quebrar. Pero si juntamos varios son difícil de doblar. Pero si juntamos varios son difícil de doblar. Si se une el campesino, el minero, el pescador. Si se une el campesino, el minero, el pescador. Todos los trabajadores son un brazo y una voz. Todos los trabajadores son un brazo y una voz. Bueno, y ahí ese era el tema de los coligües del grupo Amerindios, sí. Sí. Ahora podríamos escuchar un tema que yo considero muy bien importante que aparezca en este ciclo. Igual vamos a mostrar un poquitito, que es La Locomotora de los Blobs. Es importante consignar una cosa antes, que con la caída del régimen democrático, el año 73, se produce un desmantelamiento de todos los circuitos de distribución de la música, en general de la música alternativa. Y obviamente eso trae consecuencias también para lo que significa este incipiente movimiento del rock en Chile, ¿eh? Y sucede que de ahí se pasa a un momento de producción bastante magra. Incluso se llegan a quemar máster de grabación y quedan algunos, muy pocos grupos produciendo, y entre ellos quedan los Blobs en Argentina, que este disco se grabó en Argentina, claro, y una serie de otros grupos en Chile, entre los cuales también vamos a escuchar a Miel. Escuchemos entonces un trocito de La Locomotora de los Blobs. Thank you. ese era un trocito de la locomotora de los Blobs. Para terminar entonces, vamos a escuchar el tema Sombras de Colores del grupo Miel. Y aprovechamos, amigos, de despedirnos hasta la próxima semana. Gracias, Tito. Gracias, Fabio. Gracias nuevamente. Un millón de gracias. Y nos vamos a despedir con el grupo Miel, Gerardo. Y el tema Sombras de Colores. Y la próxima semana vamos a estar con Rock Chileno del 80. Chao, amigos. Solo ansiedad y tristeza.